Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Juan Aravena presentan Ciudadanía al Instante. Bueno, estamos nuevamente en un programa más, Ciudadanía al Instante, 105.7, junto a la cadena de radios emisora amiga, Radio Primavera de San Pedro de la Paz y Radio Talcahuano Online. Un nuevo programa junto a nuestros destacados amigos contertulios, Tito Gutiérrez y Juan Aravena. Finalizando el año. Finalizando el año ya a pocas horas. Este sería nuestro penúltimo programa, ¿no? Nuestro penúltimo programa, justamente, así que preparemos la batería para el próximo programa del día lunes, que vamos a tener un programa de recuento. De larga duración, por lo menos de un par de horas, que una hora, digamos, donde vamos a estar haciendo un recuento de lo que pasó en nuestro país, en la región y a nivel local también, que ha sido bastante activo. Así es. Algunas cosas importantes, dicen que pronto Talcahuano va a tener un monumento que va a ser en memoria de lo que fue la declaración de la independencia, Tito y Juan. Y resulta que ese monumento no va a ser en el tradicional lugar ahí del Morrillo de Perales, sino que en el famoso Cerro de la U, que está ahí en Alto Horno con una de las calles frente a la población Gaete, y que Huachipato, o la empresa CAP, que es dueña de esos terrenos, estaría cediendo estos terrenos para poder ahí, porque justamente ahí, según dicen los historiadores, Bernardo Higgins firmó la primera declaración de la independencia de Chile. ¿Qué les parece? Bien, hubo una reunión del alcalde con el intendente para ver el tema. Bien, además es parte de, hay una de recordar los 100 hitos, ¿no?, históricos en la región, y pareciera ser este uno de los importante, y el intendente así lo ha recogido, digamos, esta idea del alcalde Saavedra, que bien, ¿eh? ¿No? El otro día destacábamos esta cosa de la recuperación histórica que hacía Coronel respecto de una batalla naval, ¿no es cierto?, que había sucedido al frente, ¿no? Y esta otra que con mayor razón tiene que ver con la independencia, tiene que ver con nuestra historia, es muy importante destacar, ¿no? Bueno, el tema de los monumentos, siempre hay, como a mi juicio, como dos logias. Uno, que monumentos que hablan por sí solos y se transforman por lo que son en un atractivo, digamos, y la gente va a verlo y se saca fotos ahí. Como otros monumentos que se instalan en lugares que no son los más adecuados, que se dejan ahí y al final nadie va a verlo, quedan en el olvido, quedan entre medio, digamos. Entonces, yo no sé acá si este monumento, que está a mi juicio un poco más alejado de lo que era el Morrito, digamos, si va a hablar por sí solo y la gente va a ir para allá como un hito, como una cosa importante, o va a quedar ahí botado. Entonces, sobre eso tengo mis dudas. Otro hito importante que ocurrió esta semana es que se cumplieron, ahí me corrige a lo mejor Juan, 107 o 109 años de la matanza en la Escuela Santa María de Iquique. Fue en 1907. 1907, claro. Entonces, 107 años. Justamente se cumplieron, y en varios programas de televisión, digamos, se entrevistaron ahí algunos historiadores. Recordemos que esta fue una de las matanzas más grandes que se ha hecho, ¿no es cierto? Y que también dio pie a que se inmortalizara los lamentables sucesos en lo que es la cantata de la Escuela de Santa María de Quique, ¿no es cierto?, popularizada por el grupo Quilapayún. Uno de los personajes clave de lo que fue esa matanza, la Escuela Santa María, era el, personajes bien importantes de la política nacional. Ah, y había toda una disputa también con lo que eran los consorcios ingleses. ¿Qué evoca ese recuerdo? Mira, a propósito de alguien de una cuenta de Twitter que me reclamaba algo así como: ¿qué sacaba yo con recordar eso, si esto era, existía una cierta odiosidad, un ánimo de crear cierta odiosidad social? La verdad es que no, o sea, la memoria es fundamental para no volver a cometer esos errores. Yo le contesté con la misma canción, ¿no? Que es, precisamente invita a que estos hechos que sucedieron, ¿no?, pueden volver a suceder. Ojalá que no, pero pueden volver a suceder, ¿no? Y por tanto es importante tenerlo. Yo, dos cosas que destacar: o sea, el general, ¿no?, de ejército que condujo la matanza tiene nombre, su regimiento, el ejército de Chile, Roberto Silva Renán. Claro, claro. y hay regimientos que llevan su nombre. Entonces, y por otro lado, hay un estudio que salió ahora hace poco, sobre donde habla de que hoy día en Chile se vive otro tipo de esclavitud, pero que es tan profunda y desigual como la de aquellos años, ¿no? Recordemos que esto fue bajo el gobierno de Pedro Mona y que fue el 21 de diciembre de 1907 y que dice que hay un número indeterminado de que fueron asesinados, un número indeterminado, se dice una cantidad de 3.000, no sé cuánto, pero murió mucha gente, niños, mujeres. La nación dice 3.600 y sí. Murieron chilenos, peruanos y bolivianos, ahí no había distinción de raza, mataron, ¿no?, a los trabajadores que habían bajado Iquique desde la mina, ¿no es cierto?, con familias completas, y que pacíficamente ocuparon la escuela Santa María, que donde en definitiva lo hicieron quedarse, en definitiva, solo con el fin de la matanza, eso que sucedió después, ¿no? ¿No? ¿Usted ha tenido la oportunidad de ir a la escuela Santa María? No. ¿Tú bueno, fuiste? Yo tuve la oportunidad ya de ir, y tiene que ver con relación a lo que conversaba anteriormente. Uh-huh. Mira, a mí me llamó mucho la atención lo poco destacada que está la escuela, porque la escuela estaba funcionando. ¿Qué año estuviste ahí, Tito? ¿Ah? ¿Qué año estuviste ahí? Estoy hablando como unos 12 años atrás. Uh-huh. Y solamente había, a la entrada había un como un pergamino hecho en madera, que relataba, pero muy en breve, relataba lo que había pasado. Pero para el común y corriente de las personas, si yo fuera un turista que no tengo idea o no me interesara el tema, paso por la escuela y ni sé de que voy pasando por un lugar tan histórico y que pasó lo que pasó, digamos. Entonces me llamó la atención eso poco destacado que en Iquique se le da a eso que para todos nosotros que estamos en el resto de Iquique, digamos, lo llama tanto la atención. Ahora, además, recordar de que, justamente como decía Juan, uno de los principales responsables de lo que fue la matanza, todavía, ¿no es cierto?, se mantiene aquí un regimiento en memoria de él, y seguramente deben haber otros regimientos o lugares militares, ¿no es cierto?, como fue Roberto Silva Renán, y que además fue responsable directo de, junto con otro, ¿no es cierto?, de la muerte de miles y miles de compatriotas. Y es importante recordar esto hecho, ¿no es cierto?, la memoria que no nos debe nublar, porque yo creo que hay muchas situaciones, incluso otras matanzas que han ocurrido en nuestro país. Uno de los hechos importantes también que ocurrió esta semana, que es uno de los hechos históricos, quizá uno de los hechos históricos más importantes, de quizá podría ser desde la caída del muro de Berlín, que es la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que tiene antecedentes bien importantes, ¿eh? Fíjense que en el año, hace un par de años, la secretaria de Estado norteamericana en ese momento, Hillary Clinton, escribió un libro, ¿ah?, que se llama Decisiones Difíciles, y que incluso en ese libro ella señala que, a propósito de Cuba, le había dicho al presidente Obama que al terminar mi mandato le pedí al presidente Obama que reconsiderara nuestro embargo contra Cuba. No cumplía ninguna función y obstaculizaba nuestros proyectos con toda América Latina. O sea que ya había un antecedente, por lo menos de Hillary Clinton, que se está proyectando, ¿no es cierto?, a futura quizás candidata a la presidencia norteamericana, de que se han, por lo menos en esta primera etapa, reanudado relaciones después de 53 años de tensa espera. Lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que después de la caída de Berlín, del muro de Berlín, de la caída de los socialismos tradicionales históricos, no tenía sentido esta nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Era como algo ilógico, o sea, algo, y además en América Latina, o sea, en América, a mi juicio era una cosa que tenía que caer, digamos, por la madurez misma de los hechos y de los tiempos, digamos. Por lo tanto, yo creo que lo que se hizo en función de algo que tenía que realizarse, no tenía ninguna, no se sustentaba, digamos, esta no relación entre diplomática y que facilitaba, digamos, todo el intercambio entre ambos países y el bloqueo, sobre todo el tema del bloqueo. Por lo tanto, yo por lo menos me alegro de que se hubiese producido esto antes de que yo pensaba que se podría producir. Yo creo que faltan algunos años desde el punto de vista de los norteamericanos, pero bueno, se dio. Hay una, parece que hay antecedentes también previos de que esto se venía trabajando hace varios meses, ¿eh? Incluso ahí con relaciones diplomáticas del Vaticano. Parece que el Papa Francisco ha tenido bastante que ver en eso, porque hay intercambio epistolar ahí entre Estados Unidos, Cuba, y también la apertura, ¿no es cierto?, de Raúl Castro a esto. O sea, lo concreto es que hay mucha gente que lo saluda, ¿no es cierto? Pero la verdad es que esto, tal como decía Tito, viene con 25 años de retraso, porque el muro de Berlín cayó en el 90, y por lo tanto mantener esta condición, ¿no?, propia de la Guerra Fría no tenía mucho sentido. Ahora, esto se produce a propósito también de la liberación de el intercambio de presos, digamos, ¿no? Por un lado, un norteamericano, escritor que estaba condenado a 15 años de prisión en Cuba, llevaba 5 años ya, y él puede volver a... El grupo de los 5. Y del grupo de los 5 cubanos quedaban 3, y los 3 fueron recibidos, por lo tanto también hay un tema humano, ¿no?, de ambas partes, ¿no? Los 3 cubanos recibidos en La Habana como héroes, digamos, y este estadounidense... que es escritor, ¿no?, que había perdido parte de su dentadura, ¿no?, que fue recibido por su esposa. Y hoy día sí, estamos todavía a la espera, si bien se va a instalar la embajada, queda el tema del embargo, queda pendiente. De hecho, ya varios republicanos se han manifestado en rechazo a eso, y los cubanos, ¿no?, en Miami, la comunidad disidente, tampoco le gustó esta acción de Obama. Esta es como la primera señal de poder reanudar relaciones, ¿eh? Pero claro, tal como dice Juan, queda pendiente todavía la situación que va a ser también de discusión del Congreso, que es levantar el embargo, porque el presidente norteamericano no tiene la facultad, dicen, de levantar el embargo, ¿eh? Eso tiene que proponer, depende de una mayoría, incluso cualificada, de demócrata y republicano en el Congreso, digamos, para poder hacerlo. Entonces, primero, reanudar las relaciones, y eso se han dado un paso importante. Segundo, sería levantar el embargo definitivamente para la isla, digamos. Ahora, es una gran apuesta también del régimen cubano, porque ahora las redes de internet van a poder fluir, ¿no?, masivamente, y por lo tanto la sociedad cubana se va a hacer, quiera o no, mucho más democrática, ¿no?, la información, y por lo tanto también va a ser mucho más posible que la disidencia al régimen se manifiesten. Pero todo lo que hay en favor de la libertad y de la paz es bienvenido. Así que particularmente los cubanos lo recibieron en la isla con bastante alegría. Ahora, parece que también hay razones también económicas. La cosa es también fomentar mucho más el turismo. Recordemos que los norteamericanos viajan con cierta restricción a Cuba, digamos, en temas de pasaporte, el gasto de divisa, y por otro lado también, ¿no es cierto?, la posibilidad de incrementar más acciones, porque uno de los aliados de Cuba, como es Venezuela, está en una situación también interna bastante compleja. Por lo tanto, con la muerte de Chávez, Cuba quedó un poco más desprotegida del intercambio comercial con Venezuela, y por lo tanto abre con buenos ojos, parece ser, esta alianza con Estados Unidos, y que podría traerle, ¿no es cierto?, bastante beneficio. Yo personalmente nunca he estado en Cuba, no sé si usted... Sí. Sí. Entonces, ahí se ve, parece que, no sé, bastante deteriorado, por lo menos la gente que ha estado en Cuba, ¿no es cierto?, la situación de... Hay sectores como más ajados respecto a otros. Claro, claro, ¿no? Pero yo diría que hay, en general, igual hay una nueva generación de jóvenes cubanos que han construido cierta opinión distinta al oficial, ¿no? Y por lo tanto, este espacio de mayor libertad, de menor censura, yo creo que va a favorecer al desarrollo de la isla. Además, entiendo que hay un proceso de renovación, ¿no?, en el mismo gobierno y el Partido Comunista Cubano. Hay varios cambios que parece que ha estado llevando a cabo Raúl Castro, que es una persona mucho más pragmática que su hermano, y que incluso me llama la atención, pero no sé, por lo menos en prensa no ha aparecido tampoco la figura de Fidel Castro. En esto se ha mantenido como un perfil más bajo, o lo han mantenido con un perfil más bajo, pero las riendas las ha llevado Raúl Castro, y que además está anunciando, ¿no es cierto?, su participación en la próxima cumbre de América, que va a ser en Panamá. Entonces yo creo que ahí va a ser también el momento importante. Además, la idea es que también Cuba se incorpore a la Organización de Estados Americanos también. Con esta acción, claramente, Raúl, ya deja de ser la sombra de Fidel. ¿Qué no, le va a dar? Indudablemente ahí toma su una imagen distinta a la que venía dando, digamos. Yo creo que es histórico para Cuba y para los cubanos, digamos, esta operación. Espero, digamos, de que la aprobación en el Congreso sea de terminar el embargo, porque eso es lo como complicado, digamos, de la situación. El interrogante es que qué va a pasar con Cuba. No tengo claro con respecto a cómo estaba funcionando y cómo va a funcionar en el futuro. Ahora, hay un dato que lo planteaba un columnista del Le Monde, sí, Diplomatique, de aspecto a que, por ejemplo, decía que Estados Unidos debieron pasar 16 años para que Estados Unidos reconociera a la Unión Soviética, 20 para que reconociera a Vietnam, 30 a la República Popular China y 50 y tanto, ¿no es cierto?, para reanudar relaciones con Cuba. O sea que igual Estados Unidos también, ¿no es cierto?, tenía una política también de mucha observación y de mucha también de conspiración, pues, de espías que van, que vienen. Y el mundo, como bien decía Tito, con la caída del muro, yo creo que ya el mundo está cada vez mucho más integrado, digamos. Yo creo que, no sé, seguramente algunos están trabajando como espías todavía, ¿no es cierto? Pero parece que los espías se están trasladando a Corea del Norte, no sé. Bueno, eso, pero por lo menos vamos a estar atentos, ¿no es cierto? Aquí hay un muy buen artículo, usted, Tito, que le gusta leer, de columnistas internacionales, en un diario que Cuba, Cuba, Estados Unidos. Bueno, donde también han ido pasando hartas cosas en nuestro país. Efectivamente, ya estamos terminando el año, seguramente va a ser parte del recuento el próximo, pero ya se aprobó la idea de legislar en materia educacional. O sea, el Congreso chileno aprobó la idea de legislar y, por lo tanto, hoy día ya tiene un mes, hasta el 31 de enero del 2015, para poder discutir ya a fondo cada una. Ahora se aprobó, ojo, porque a veces se confunde, no es que se haya aprobado la reforma, sino que se aprobó la idea de legislar sobre la reforma educacional y ahora viene la discusión, que ojalá no sea en la cocina, digamos, más detallada. ¿Qué les parece este hecho, que por lo menos era bastante importante este paso? Bueno, a mí me parece un hecho lógico, ¿no? Si es que se tenía mayoría para aprobar esto, porque si no habría sido un fracaso rotundo para el gobierno. Por lo tanto, hay que estar muy atento, que ahora sí que se abre la discusión de los distintos sectores con respecto a la reforma, y sobre eso hay que estar muy atento, y me imagino que el mundo que rodea a la educación tendrá que estar muy, muy, muy atento a lo que vaya sucediendo, porque ahora sí que este mes es un mes donde los distintos planteamientos se van a expresar y van a entrar las contradicciones, van a aflorar las contradicciones y cada uno va a tratar de defender sus intereses, por lo tanto es un mes crucial para la reforma. Yo creo que, mira, con todo el debate que hubo anteriormente, particularmente al interior de la nueva mayoría, se despejaron las dudas respecto del apoyo del conjunto de la nueva mayoría al proyecto, ¿no? O sea, eso es un primer dato no menor, porque en algún momento se pudo pensar que efectivamente eso no iba a ocurrir. Ya a la nueva mayoría se sumó el senador Bianchi y el senador Horvath. Lo que dio el triunfo y solamente votaron en contra la derecha Renovación Nacional y UDI, digamos, ¿no? Pero no hubo nadie que no fuera de la nueva mayoría el respaldo al proyecto. Por lo tanto, yo creo que hoy día debería salir con mayor fuerza, ¿no?, desde el gobierno, salir a comunicar efectivamente qué fue lo que se aprobó. Para que la gente tenga claridad respecto de esto. Ya no hay dudas, ¿no? Esto fue lo que se aprobó, ¿no? Va a haber un espacio de generación para indicación, etcétera, pero la idea del legislar, ¿no es cierto?, ya está resuelta, y por lo tanto yo creo que el gobierno debería, ¿no?, hacer una campaña de difusión de esto, que es la gran falencia que han demostrado la encuesta en general. Hoy día circula una carta de la presidenta del Senado, Isabel Allende, en varios diarios de circulación nacional. Creo que la reproduce acá en Concepción, el diario de Concepción, donde ella señala explícitamente, digamos, los puntos que se están en juego respecto a la reforma. El tema, ¿no es cierto?, de terminar con el copago, la selección y el lucro. Pero al mismo tiempo está la figura del administrador educacional, está la figura también de respecto a los jardines infantiles. Hay varios detalles que incluso en algunos casos está hoy para el visto bueno del Tribunal Constitucional. Entonces hay que seguir con detalle lo que va a pasar en esta discusión que viene, porque efectivamente, ¿qué es lo que se está esperando desde el punto de vista de los estudiantes? Sobre todo, ¿no es cierto?, ¿cuándo el estudiante deja de pagar en la universidad? ¿Cuándo es la educación absolutamente gratuita? ¿Cuál es el plazo que se da el gobierno y el Estado de Chile, ¿no es cierto?, para poder implementar esta materia? Entonces va a haber mucha discusión. Claro, sí, el problema, como dice Juan, a mi juicio radica básicamente en de falta de información, en primer lugar. Y como hay falta de información, se especula mucho al respecto, y por lo tanto, y como a la gente además quiere los cambios ahora ya, y esta reforma plantea los cambios en forma gradual y también no inmediatamente al tiro, hace que haya una confusión tremenda en la gente, no entiende nada, no sabe nada. Y ahí creo que tiene que hacerse los esfuerzos, yo comparto plenamente lo que dice Juan, hacerse los esfuerzos, digamos, desde el gobierno para una arremetida comunicacional muy fuerte de explicar a la gente en qué está. Porque lo de la carta está bien, lo de la carta de Isabel está bien, pero ¿cuánta gente tiene acceso hoy día? O no es que tenga acceso, ¿cuánta gente lee el periódico? Muy poca. Sí. Entonces se requiere ahí una acción comunicacional desde el gobierno, en los distintos estamentos, gobernación, CEREMI de educación, desde la intendencia, etcétera, etcétera, para explicar en detalle lo que se está discutiendo. Bueno, otro de las noticias que circuló también bastante fuerte fue la entrevista, ¿no es cierto?, del diario La Tercera, trae el fin de semana al expresidente Sebastián Piñera, que se muestra ahí bastante activo y que, por cierto, ¿no es cierto?, aprovecha la tribuna que le da este diario, el grupo Copesa, para poder criticar la gestión de la presidenta, en fin, ya haciendo un mea culpa de su gobierno, que en general, digamos, señala ahí en parte de que el gobierno está aplicando una ideología de un estatismo trasnochado y antiguo. Dice Piñera, la DC tendrá que resolver si es leal a sus principios o se inmolará por un programa, o hay muchas cosas que como presidente haría distintas si hubiese tenido la oportunidad. Bastante interesante este señor Piñera para señalar esa cantidad, vamos a decirlo como un buen chileno, porque en realidad señala una serie de cosas. No sé qué les parece a ustedes, por lo menos esta entrevista. Él notificó que él es el candidato del 2017, sí. Con eso con esta entrevista él notifica que es candidato. Tuvo esta reunión y después hubo un encuentro, además, donde estuvo la UDI, Renuncia Nacional, el PRI y el cónclave del Río Blanco, Pero posterior a eso hubo una reunión de los secretarios generales donde dejaron fuera Amplitud. Sí. Y se reunieron con Evópoli, el PRI, RN y UDI para buscar una cierta plataforma común para. Yo ahí encuentro que va a ser difícil, porque Piñera va a tener que competir los Sendón, que ya también dijo que él iba a primaria. No, Alfredo Moreno no, también se rumorea, ¿no? Pero más de capa calle. Es más, y es piñerista, ¿no? Claro, entonces, claro. Y con esto también la oposición se desdibuja, yo creo, porque en definitiva va a dejar de ser oposición, que lo ha hecho bastante mal a todo esto, y va a pensar a trabajar en la campaña presidencial, en la cual quedan 3 años y tanto más todavía. Ahora sí me sé mal pensado, parece que esta entrevista se iba preparando desde el punto de vista incluso familiar, porque días previos en varios diarios de circulación nacional apareció la señora de Piñera promocionando su programa, entre comillas, estrella que tuvo el gobierno respecto a Elige la Vida. Elige Vivir Sano. Elige Vivir Sano, y ella apareció casi como una especie de primera dama promocionando esto, entonces parece que se iba preparando el ambiente para que los Piñera estuvieran presentes en esta entrevista. Bueno, lo que a ti te parece es así. Es así, ¿viste? Piñera yo creo que ha elaborado muy bien una estrategia para volver al gobierno. Y ha dado pasos muy, muy, muy importantes, muy significativos, con mucha prensa. Y yo tengo la impresión que todo esto está dando, es una planificación, pero muy perfecta para llegar con el revuelo que tenemos nosotros de todas las reformas. Esta tiene una planificación muy perfecta, a mi juicio, desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de la estrategia de las relaciones políticas, que a mi juicio va muy bien. va muy bien, va dando los pasos correctos, digamos, para llegar a la candidatura presidencial. Por lo tanto, no me extraña esto, todo lo contrario, creo que está dentro de esa planificación. Es lo que tenemos que ver nosotros, cómo lo hacemos para hacerlo bien y, por lo tanto, proyectar a alguien de la nueva mayoría que permita tener un candidato presidencial potente también. Bueno, uno de los quiero apartar un poco del tema político, pero también llevarlo al tema del deporte, que siempre nos gusta, digamos. Pero antes de eso, me gustaría comentar una noticia que escuché hoy en la mañana. Cuente. Que tiene que ver con la cosa regional. Que Renovación Nacional llamó a pronunciarse a sus militantes, 11.000 militantes en la región, sobre la declaración de principio que se aprobó en el encuentro nacional que hicieron, donde sacan, digamos, de esa aprobación de principio el tema del golpe militar. Y saben ustedes, según la noticia, dice que fue a votar el 0,4% de los militantes. Votaron el 0,4% de los militantes y el presidente regional justifica esa votación. La encuesta bien esa votación, que dice, no, es normal que se haya ido a votar esta gente porque esto es pronunciarse sobre algo que ya está listo. Pero los comentaristas de la noticia decían de que cómo podía justificar el presidente regional y contarse alegre frente a una votación tan mínima. Mínima, sí. Respecto a un caso, a una determinación tan importante. Lo comento porque creo que llama la atención, por lo menos. Sí. Les quería comentar lo siguiente, que el fin de semana sucedió un hecho del punto de vista deportivo bien interesante, porque el Club Palestino se clasificó para la Libertadores después de 30 años. Pero usted dirá, ¿qué tendría que ver Palestino con lo que estamos conversando? Bueno, tiene que mucho que ver, porque incluso el Club Palestino recibió una carta de Mohamed Abba, que es el presidente del Estado de Palestina, y que además pone al Club Palestino como la segunda importancia después de su selección nacional. Incluso los invitó el próximo año, digamos, al Estado de Palestina para que visiten, y porque además señala Abad de que es un orgullo tener este club. Recordemos que Palestino representa a la colonia árabe, bastante hoy día ya más chilenizada que nunca, pero en América Latina la colonia árabe es una de las colonias más numerosas de Sudamérica. Incluso aquí mismo en Concepción o en la región hay más de 150 familias de origen palestino. Entonces ve que el fútbol y la política también tiene mucho que ver, y incluso el canal árabe, que es un canal que a veces está en el cable, autorizó la transmisión de los partidos de Palestino para que lo vean todos los palestinos de todo el mundo. ¿Qué les parece eso? No, bien, y a propósito, el mismo día que del acuerdo entre Obama y Castro, la Unión Europea votaba el reconocimiento del Estado de Palestina, también hacerlo mención. Bueno, en esto del fútbol, espero que esta declaración de ¿quién me dijiste tú era? De Mahmoud Abba, el presidente de Palestina. Se expresen en moneda, porque resulta de que escuchaba en la mañana de que el club palestino va a ser desmantelado porque sean casi todos sus jugadores ofertas mayores en el club nacional y extranjero. Y escuchaba al entrenador decir de que no sabía cómo iba a enfrentar la Copa Libertadores y lo que viene desde el punto de vista de jugadores, porque no tienen cómo retenerlo desde el punto de vista económico. Claro. Y no sabe efectivamente cómo van a poder contratar jugadores si no tienen plata. Entonces, ojalá también se exprese con algunas monedas. Aunque tiene hay un buen financista del club, un sponsor que es el Banco de Palestina, que se ha fijado en la camiseta de Palestino, figura acá, así que, bueno, por lo menos ahí hay bastante desafío. Le ganaron en una goleada estrepitosa a Santiago Wander. Terminó también el ascenso de la primera vez, con Lota Schwager ahí casi hundido al fondo de la tabla. Se va. Viene ahora la segunda rueda, digamos, de un campeonato que es bastante largo. Y Naval, no sé qué está pasando. Empató ahí, parece. Se ve mal. Bueno, ya nos va a quedar, ¿no es cierto?, más recuento para el próximo lunes. Invitar a nuestro oyente a que nos sigan y agradecerles también los comentarios, digamos, que nos llegan, los saludos, etcétera. Hemos tratado de que esto sea un programa de conversación, de reflexión, en fin. Vamos a hacer nuestro especial el próximo lunes, en nuestro programa número 22 del año, y vamos a estar en el día 29, el día de San David, vamos a tener un programa especial, así que desde ya vamos a traer toda nuestra artillería, batería, de todo lo que pasó durante este año. Se fijaron que ya el fin de semana recién pasado, aunque el año, o sea, digamos el fin de año termina la próxima semana, ya empezaron los recuentos, recuentos económicos, recuentos de los diarios, en fin, o sea, hay bastantes cosas que conversar, ¿o no? Mi estimado Tito y Juan. Así es. Así que nos encontraremos la próxima semana en una emisión más de Ciudadanía al Instante. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos. Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Juan Aravena presentaron Ciudadanía al Instante.